Ambiance. Ambiance. Sakolingi ambiance. Una next la boga mama. Ambiance motema, ambiance bolingo. Ambiance la mouvée pas de mot. Sala na nu ambiance. Sala na nu ambiance. Rongola mawa moke. Ambiance motema, ambiance bolingo. Ambiance pas de mot. La boga wanga chiri mama. Etso wanga ikale pas de mot. Naruli yo mwana palmo, nyaka nambiance. Oh, ilingi yo, ilinginga, tunara netwa yo mama. Bolingo jano la boga, kale kato. Margo Cabono, Kale Kato. Oh, Tayoke yo Banzanga, Mato Jali Banzasenga. Bolingwe Jali Sukate, Kale Kato. Sega bolingwe jali sukate kale kato.